buenas. Hola, muy buenas noches. Muy buenas noches, otra semana más aquí desde Irola Irratia, vuestro día preferido de la semana, los martes. Aquí andamos un día más, un día de verano más, de verano invierno. Un día más, pues un día como cualquier otro más. O cualquier otro, para poneros unos temillas y así. Os recordamos que el teléfono es 944-21-70-60, si queréis haceros una llamadita. Y si no, estaremos en el chat, por supuesto, en la web de la Irola. Eso es, en sindominio.net/Irola y ahí en el chat. Bueno, pues hoy os hemos traído unos temillas bastante buenos, unos grupillos pocos pero buenos, ¿no? Como siempre. Pues siempre hemos traído a los catalanes Horror y también un buen discazo de... De Clutch, que son americanos, ¿no? Sí, por supuesto. Y bueno, pues vamos a pasar a comentar un poco la agenda, que esta semana pues es bastante... Escueta, bueno, que hay algún concierto así, pero no tenemos mucha cosa, mientras que la semana pasada había demasiadas cosas. Así que bueno, pues ahí vamos. Pues este viernes 27 de noviembre en el Gaste, en la Rico Taberna de Deusto, vamos a tener nada más y nada menos que a Triple Cero, que bueno, ellos se definen como Bilbao Mierda Joder, que es, son de punk de toda la vida, vamos, y van a tocar con los auténticos Fachi Chopez and the Peritos. Punk clásico ac basaurico Catacumbe Tatic pone. Así que bueno, eso puede ser un espectáculo memorable. El nombre es maravilloso. El nombre maravilloso, maravilloso, por supuesto. Va a ser, bueno, pone que son 10 pesetas a las 8 y media y este viernes en la Rico de Deusto. O sea que... ¿Te has dejado uno? Y el viernes en la sala de Dasca tenemos también a Ya Te Digo y Loan por 5 eurillos, una demostración más de Sludge. Y ya pasamos al sábado 28 de noviembre, en la cuadra de Amurrio, una casa que lleva ahí una gente del pueblo. Va a haber un festival con un poco de ruidete, en el que va a tocar los Catalanes Horror, que luego vais a escuchar, con Atentado, que es así hardcore punk guarrete desde también Cataluña, y van a tocar con Anunnaki Revenge, de unos Neocrustis desde Amurrio, que son de los que organizan, y otro grupo más que ahora mismo no me acuerdo, pero bueno. Y ese mismo día, totalmente una música totalmente diferente, del ruidete pasamos al psicobilly, porque van a tocar Nuniles, la banda psicobilly, con Yukebo Rackets, que son los antiguos Boogie Punkers bilbaínos, en el Crazy Horse de Bilbao por, supongo que unos 10 euros, que no salía cuánto costaba, pero es lo que suele costar. Así que, bueno, ahí está esto. Y el martes tenemos otro conciertillo, ¿no? Sí. El martes que viene haremos el programa en diferido, porque... Nos encontraremos en este concierto de Circle, Kill Howl y Isis en la Rockstar por 17 euros, me parece, anticipada, y 20 en taquilla. Y 20 en taquilla. Que organiza Wombat Booking. Sí, ha tirado la casa por la ventana, sí, esta sí, vez. Sí, totalmente. Y se ha arriesgado, está haciendo toda la publicidad que puede. Sí, el otro día a la salida de Atomic Beachwalk estaba ahí repartiendo... Sí, panfletillos. Panfletillos. Hombre, toda la gente que iría a ese concierto va a ir a ese. Sí, probablemente. Seguramente. Y bueno, también van a tocar los franceses Circle, que no me gustan nada. Yo no he oído todavía. No he oído, pero bueno, la verdad es que ISIS y Kill Howl son... merecen la pena ya. Los grupos bastante, bastante interesantes para un martes de diciembre. Sí. La llegada de diciembre vendrá amenizada por grupos... post-metaleros o... como quieras llamarlo. Sí, post-metal. Compartes que te recordará lo que está sonando de fondo, ahí... Hombre, justo a esto... Bueno, pues sin esos gritos, pero bueno. Compartes ambientales... Sí, de todo un poco. Cañeras... Bueno, Kill Howl tiene un poco de todo también, ¿no? Bueno, Kill Howl tiene más, más caña que ambiente. ¿Más caña que ambiente? Sí. Sí, eso es verdad. Bueno, y Sis tiene más ambiente que caña. Y bueno, os vamos a dejar con un poco de ambiente... de los Isis, que se llama esta canción Dulcinea, y bueno, luego volvemos a poner unos temitas. Vale. Pues ahí estaba un poco Isis con un poco mal el sonido, está sacado de un concierto, pero bueno, se ve que suena ahí bastante directo. Tiene de lo suyo. La facilidad que tienen para pasar de algo ambiental a ahí algo, sí, la verdad es que bruto, sí. Es ahí la hostia. Son cinco tíos, son tres guitarristas, por lo que estoy viendo, y joder, le dan al temario bastante bien, bastante bien. Así que ahí están los Isis. Y bueno, vamos a pasar a poner unos temillas. Sí, pasamos con ahora con el disco de Clutch. Oh, sí. Que se llama From Bale Street to Oblivion. Que es el disco que sacaron en el 2007, creo. Y pues bueno, este grupo nace en Maryland, West Virginia, que no sé dónde quedará. Supongo que por el sur. Por ahí. West Virginia igual es el centro, ¿no? West Virginia. Ah. No sé, ni idea. Bueno, y eso, en 1990. Y sacan su primer CD en el 93. Y según la Wikipedia, la fama de estos tíos viene de que de que siempre antes de sacar el CD incluso, pues siempre había conciertos constantes de ellos. Igual todo el día tocando están. 100 por año, así. Es 100 por año, me cago en la es puta. Es lo que dicen. Sí, y he entrado en su MySpace y tienen miles de citas. Igual tienen 4 días seguidos, luego descansan uno, luego otros 5 días seguidos. Pero en plan no sin sé. Ser giras hay... No, no, ahora es gira porque han sacado un nuevo disco. Pero por lo visto sin ser gira también hacen lo mismo. Pues... Se recorren todo América y aún siendo realmente reconocidos ya, porque estos tíos no tienen ya nada que demostrar a nadie. Y pues siguen ahí... Pues lo que les gusta... Sí, pues les gusta tocar, pues ellos tocan. No, pues Virginia estoy viendo, está en... Arriba a la derecha de Estados Unidos, así que... Sí. Sí, cerca de Nueva York, vamos. Me pegaba más que fuese del sur, sí, por el tipo no. de música que hacen. Demasiados estados para conocerlos todos. Sí, hombre, joder. Y bueno, como curiosidad, en el 2005, después de 15 años, tienen su primer cambio de formación y ni siquiera cambian a nadie, simplemente añaden un organista al grupo. Le meten ahí y joder. Sí, ya lo que le faltaba a este grupo. Un puto órgano. Bueno, que no lo he dicho, este grupo es un grupo así de hard rock, igual con bastante influencia de blues en muchos temas, e incluso de stoner también y de todo un poco, porque estos tíos en cada disco hacen más o menos lo que les apetece. Lo que les sale de los cojones. Por cada época, sí, van... Ellos dicen que es su evolución natural y que no se atan a nada y que van haciendo lo que les da la gana. O sea, cada día ponemos discos más raros, ¿no? Sí. Cada día ponemos ahí cosas más raras, joder. Sí, pues eso, que empezaron haciendo heavy metal con hardcore incluso y pues han terminado haciendo un hard rock combinado con blues que se basan básicamente en los riffs y riffs así pesadetes y el cantante potentes. Y el cantante pues una potencia increíble. Y entonces vamos a pasar a escuchar... Vamos a empezar por las canciones más lentas, porque para mí los dos primeros temas de este disco son los mejores. Entonces ¿Los dos primeros? Sí, los vamos a dejar para luego. Y vamos a escuchar primero el tema 5, que se llama... dímelo, Electric Worry. Electric Worry, y que es un tema maravilloso que a mí me encanta. Entonces vamos a escucharlo. Ahí va, Electric Worry de Clutch. Anymore. money like Henry Ford. Lord, I'd have me a woman, yeah, on every road. But someday, baby, you ain't worry my life anymore. No sé por qué... ¿Ha terminado ahí de repente? Ha terminado... Así termina la canción, ¿eh? ¿Sí? La enlaza con la siguiente. Ah, puede ser. Sí, así que... Pues sea, al oír el CD, al oír el tirón, no me ha catado. Muy guapa la intro de esta, ahí con el público ahí aplaudiendo y entra ahí... Está guapo. Pues tenemos una noticia bastante bonita para anunciar. La vamos a reservar para luego. Para luego. Para que sigáis escuchando. Ah, bueno, que se me había olvidado comentar que el otro grupo que no he dicho que tocaba... En la cuadra este sábado en Amurrio eran Chun, así que entre Horror, Atentado, Anarchy Revenge y eran Chun, crean un buen dolor de cabeza. Y bueno, que va a haber un festival de cortos Do It Yourself y joder, se llama la fiesta Tequila, no, más Tequila Party, que Tequila Party creo que va, no sé si se llama así o es una sorpresa que va a haber en esto, así que no sé. Bueno, sigamos con Clutch. Sí, bueno, vamos a seguir. Y esta semana también voy a hablar de lo que hizo la Metal Hammer de... Joder, ¿otra vez? De este, otra vez. Me cago en Dios, vea discos que escuchas. La Metal Hammer dice que este CD va a ser un futuro clásico. Ah, sí, pues seguro que les ponen en portada a ellos. Pues. Y luego siempre ponen AC/DC y sí, Metallica. Iron Maiden vuelve con un disco, no sé qué, siempre en portada. Y luego, luego en un, de estos en hablan de puta madre, yeah, en chiquitín y su puta madre. Bueno, al final lo que vende es. A la gente no le interesa. Los pósters de los grupos heavies, para ponerlos en el cuarto y todo. Es lo que vende. Bueno, pues vamos a seguir escuchando temazos y vamos a escuchar ahora otro también tranquilito de este CD, que es el tema 9, que se llama When Vegans Attack. When Vegans Attack, hostia, es cuando... Cuando los veganos atacan. Cuando los veganos atacan se ponen muy... Pero no sé de qué habla el tema, la muy verdad. Enfurecidos. No he leído la letra. No sé si... Bueno, no sé. Igual son veganos. Sí, por eso, no lo sé. Entonces, pues nada, vamos a escuchar a ver si un... Alguien avanzado en inglés nos lo dice. ¿Qué pasará cuando los veganos se enfaden en este mundo? Bueno, ya están enfadados, ¿no? Siempre están enfadados. Están enfadados los veganos. Pues bueno, ahí va When Vegans Attack. We'll be right back. Bueno, pues ahí estaba el temilla ahí, bastante guapo ahí. Sí, tranquilito. Tranquilito y guapo, porque estás reservando la dinamita para el final, sí, ¿no? Sí, eso es. Eso es lo que pasa cuando los veganos atacan. Bueno, decir que he leído la letra y... Ah, estaba por ahí. Sí, se me ha olvidado comentar una cosa que iba a decir. Que este grupo también se ha caracterizado mucho por sus letras... no sé cómo decirlo. Inteligentes. O sea, que cultas. Sí, que no dicen cualquier mongolada y listo, ya tenemos un tema. Curradas. Curradas, eso es. Aquí pone... cuando los veganos atacan en sus bicis rápidas, no sé qué. Y luego en los anteriores pone mogollón de movidas que ni entiendo. O sea, American Speed Light, no sé qué. A saber qué es todo eso, asociaciones y movidas sobre las que hablarán que... ¿Y qué dicen? ¿El tema no has entendido? No, es que no llego a entenderlo. Porque hay tantísimas cosas que no entiendo que no sé qué llega a decir. Solo sabes que van en bicis. Sí, eso dice. Bueno, yo me he quedado con esa, con las tres bicis. Bueno, ¿les apoyan o no les apoyan? No lo sé. Me parece que sí. Pone que llevan tatuajes con significados, no sé qué, luchando por sus derechos. Me parece que sí. Parece que sí. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a pasar a la dinamita. Al segundo plato. Y vamos a poner el primer tema del disco, que se llama You Can't Stop Progress. Sí. Aquí en el internet pone que su músico style es entre heavy metal y hardcore punk. Sí, eso es. Es decir, hard rock. Es lo que dicen ellos, ¿no? Pero heavy metal y hardcore punk, eso sería en los principios. Es que yo lo del principio no he escuchado. No sé lo que... No sé, la verdad. Es una mezcla bastante extraña y sale ahí algo bonito. Sí. Y bueno, pues vamos a poner ahora You Can't Stop the Progress, el tema que inicia este disco. Ahí va. Ahí estaba, You Can't Stop Progress, con otra letra bastante inteligente también. No puedes parar el progreso. Claro que no. No, no se puede. A ver qué tienes que, a ver qué haces para pararlo, me cago en Dios. Está jodido el tema, está jodido. Y vamos a pasar ahora al segundo gran temazo, para mi gusto, de este CD. Bueno, gran temazo. Todos son grandes temazos, pero más animadillos. La reina del baile, ¿no? Sí, que se llama Power Player, que es el tema número 2 del disco. Power Player, bueno, pues con este tema vamos a acabar con Clutch, la banda de West Virginia. Ahí está el CD From Bill Street to Oblivion. Eso es. Y ahí va Power Player. Me lo acabó. Como me gustan esos redobles, tío. Ahí. Sí, a mí también me gustan. Como los de Fu Manchu, joder. Son los redobles esos de batería, tío, que joder. Ya podría hacer yo eso, me cago en la puta. Pues bueno, vamos a pasar al... Bueno, ya habíamos pasado al segundo plato, pues ahora vamos a pasar al postre. Vamos a meter un poco ahí de caña y... De la buena. Pasar del... De, es que no sé cómo llamar a estos. Hard el rock. Estilo. El hard rock va a ser un poco al... Un poco... O hard blues. Hard blues o al... ya, al hardcore... Bueno, al... Un poco cruz de beat, que es lo que vamos a poner. Nos metemos en unos jaleos con las... Jo, me cago en las Dios. Etiquetas de ya los te grupos. Cuento, Jo. Pues bueno, estos... Es Divid llevado al crust, vamos, Divid moderno, más que nada. Y bueno, estos chicos de horror, bueno, antes que nada voy a poner, nacieron en el 2003 y con ganas de dar guerra, y el 2005 se estrenaron con un 7 pulgadas que vamos a poner con lo que se estrenaron, la canción 1 de esas 4, se llama Progreso. Y bueno, ahora poco me puedo hablar de ellos. Ahí estaba Horror. Eso es lo que es Horror, vamos. Era un buen temilla. David sencillo, con sonido un poco crusty y una voz cavernosa que... no me gusta la voz, pero está guapo, no sé. El conjunto queda resultón. El conjunto queda bien. Unos punteos de la hostia ahí. Sí, increíble. Punteos sencillos ahí, pero... No, pero está bien, en conjunto queda, pero queda en bastante conjunto bien. Ahí que te hace así. Y bueno, pues esta canción decía el progreso todo justifica. Y Cruz decía el progreso no se puede parar, pues temaria, o sea, temáticas parecidas. Temáticas parecidas. Bueno, pues voy a leer un poco la biografía que ponen en MySpace. Y bueno, dicen: el año 2003, Golpes de Águila y El Muerte y El Pequeño Lechoncito, que se ponen motes, decidieron quedar una mañana en unos locales de mierda de Hospitalet para hacer un grupo de punk divitero, ya que por aquellos momentos pocos habían en Barcelona y España. Sí, somos los precursores de una gran moda, gracias. Es lo que dicen. Bueno, dicen que el divit está de moda en Barcelona, así que no sé. Al cabo de unos pocos ensayos, El Pequeño Lechoncito se enfadó con El Muerte, todavía no conocido con ese apodo, simplemente Satán o Dani, ya que este se solía meter sus baquetas por el culo mientras el otro llamaba por teléfono. Así que El Pequeño Lechoncete abandonó la banda para ser sustituido por The Peace Destructor, todavía no conocido con ese apodo, simplemente El Mexicano Nuevo. Anteriormente se incorporó un cantante del grupo, ya que en ningún momento pretendió ser un grupo instrumental. Después de probar a varios, entre ellos The Hunter, o simplemente El Bollicaos, ficharon a Roquetas, que aún era un pobre niño gordo con gafas y mostachillo, pero con muchísima ilusión y anarquismo del Estado. Jo. Vaya guasa que tiene aquí la gente, vaya guasa. Al final estos grupos siempre están con motes rarísimos. Sí, sí, como Black Panda todo, tenían ahí. Sí, por eso, motes raros, la biografía ahí de cachondeo. Cachondeo, todo cachondeo. Ay. Después de hacer varios ensayos por varios locales de Hospitalet, empezaron a actuar en directo. La primera fue en Carcaixent, por Valencia, la fiesta cumpleaños de Edu Trabu Records. Moló bastante y estaba todo iluminado por una siniestra penumbra color carmín oscuro. Nos hicieron fotos y casi todos se emborracharon bastante, excepto El Muerte, que era Stray Edge. Y El Golpes de Águila, que no le daba tiempo a ver de tanto que hablaba. A todo esto, decir que The Peace Destructor nos tocó los cojones por llegar tan tarde, por estar pasando por Valencia el meteorito. Bueno, a partir de ahí empezaron a ensayar con regularidad e ilusión, sobre todo el Golpes de Águila, que es el que escribe esto, por supuesto. Y grabaron un EP con 4 temazos, dos mediocres compartidos con Rise y Derrota, y más tarde un muy buen 12 pulgadas, que es lo que han grabado. Todo grabado por el Rubén Román, un ex hardcore cantabro que ahora le mola el reggae y el soul. Pues eso, eso. Vaya, vaya cachondo. Vaya historieta. Pues bueno, vamos a poner ahora un tema de tanto leer y leer. Vamos a poner de ese primer disco que... La verdad es que el primero son 4 temazos. Y luego el de el Split con Derrota es un poco... es mediocre. Mediocre. 2 temas mediocres. Mediocre, si ya lo dicen ellos. Sí. Y el de Riser también está muy bien. Luego ya el LP que sacaron en 2007, en plan más serio, con mejor sonido y así, no sé. No me convence. No te llega. No me llega. A mí me gusta esto. Tampoco he escuchado mucho el otro. Y más que nada estos 4 temillas. Estos grupos al final, cuando mejoran el sonido, terminan por perder su esencia. Sí, sí, la cagan, tío. No sé. Luego probamos. Pues bueno, vamos a poner Obedece y Calla, del primer 7 pulgadas del 2005. Ahí va. Estaba el tema largo. El tema largo, sí. El tema más largo. Normalmente estas canciones son de minuto y medio, dos, porque son así, y la verdad es que es Horror tiene unos temas bastante parecidos. Sí, hombre, si al final haces el mismo ritmo de batería todo el rato, pues al final... Sí, es que solo tocan The Beat. Hay una cosa bastante curiosa, que esta canción pone que se llama Obedece y Calla, pero cuando la pones y en el reproductor de música se llama Escuelas. No sé, es bastante, algo bastante raro. No sé, bueno. Pues, bueno, Horror han hecho bastantes giras por ahí, bueno, y decir que en la segunda O lleva una diéresis que dicen que es como guiño a Motorhead, así que bueno, se ve un poco ahí claras las influencias con la diéresis de Motorhead. Nunca me había fijado que Motorhead tenía diéresis, pero bueno. En la segunda O. En la segunda, claro, como ellos. Bueno, pues el 2005 hicieron una gira ya por España, vamos, el mismo año que sacaron lo primero, y el 2006 se fueron por Francia, Bélgica, Holanda, tal, por culo, por todos lados, y en 2007 también, y el 2009 también, hasta en Inglaterra, Escocia, en todos putos lados de Europa han estado tocando estos, aquí sí que se las han gozado bastante. Pues sí. Sí. Y bueno, lo que han llevan ya un par de años sin sacar nada, que es bastante raro con el ritmo que habían empezado, vamos, en un par de años sacar cuatro cosas. Y decir que, bueno, tienen un otro grupo paralelo, que son ellos, pero con los instrumentos que no saben tocar, que se llaman Siberia. Ay, Siberia, con la diéresis en la segunda A también, y también... En la A. En la segunda A, sí. Siberia solo tiene una A. Ah, vale, pues en la A, en la última, ¿no? La última vocal, no la última. Y bueno, que se lo pasan muy bien, vamos. Eso parece ser que tiene mucho tiempo para ensayar. Así que, bueno, vamos a poner un temilla del split que sacaron con estos... Racer. Porque el de Rota no merece la pena. Es mediocre. Y bueno, vamos a poner Anular la Libertad. Ahí va. Ahí estaba... Anular la Libertad. Una canción parecida a las demás. es que son todas muy parecidas. Igual te cansas mucho si escuchas mucho, pero unos temillas ahí están muy bien de vez en cuando. Me darán un concierto corto, supongo, ¿no? Sí, supongo. Ya ellos mismos se darán cuenta de que no pueden estar ahí una hora tocando esto. Bueno, ya vimos a los Dishammer tocando durante una hora lo mismo. Bueno, lo mismo. Bueno, una hora y algo. Y se hizo largo. Pues hizo muy largo. Sí, el final ya era como... Porque tocaron más de una hora, tío, y... Uf. Sí, en la sauna aquella, me cago. En una sauna, además. La gente iba, venía, cambió de público el tema, todo. Y bueno, pues... Ya que he entrado en el MySpace de Siberia, voy a leer lo que ponen sobre Siberia. Que ponen... Una noche de junio de 2005, nuestros cerebros se intoxicaron demasiado y en un par de semanas grabamos una demo de 4 temas en el local. En el verano 2006 editamos un 7 pulgadas y la idea era sacar un 12 pulgadas en algún momento. Es lo que dicen, vamos. No dicen nada más. Ah, vale. Que son ellos, con otro nombre. Pone además, miembros del grupo pone... Pone el fucking Mexican haciendo de Peace Destructor, el no sé quién haciendo de Golpes de Águila, el Muerte de no sé qué, pues eso. Así, así andamos. Y bueno, pues ya se nos ha echado el tiempo encima, así que otra vez se nos acaba el tiempo. Y vamos a poner, pues para acabar... Bueno, teníamos la sorpresita, ¿no? ¿Qué sorpresa? La sorpresita de... del nuevo disco de Prodigal Songs, ¿no? Ah, el nuevo disco de Positiva. Sí, que Positiva ha anunciado que va a sacar un disco para primeros de diciembre con una pinta de la hostia. Sí, sí, los 3 temas que hay en el MySpace son espectaculares. Hay 3 temas en el MySpace. Además han debido grabar en un estudio vintage en plan con canciones típicas de... Uy, con material con típico material, de... Con material, sí, eso lo he leído. De hace tiempo para que suene como a ellos les gusta, setentero. Y bueno, nada, vamos a acabar poniendo un tema de horror del LP... Descontrolados, que supuestamente es lo que más les gusta a ellos, todo bien grabadito y así, pero que a mí no acaba de convencer, así que sacad vuestras conclusiones vosotros mismos. Vamos a poner para acabar Realidades Diferentes y con esto nos vamos. Nos vemos la semana que viene en el concierto de Isis y aquí en diferido, y si no veis ese concierto podéis escuchar el programa, que no estará del todo mal, que hablaremos de Kill Howl. Hablaremos de Killhawk también. Un grupo también a la altura de Isis, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues nada, hasta la semana que viene. Venga, aur. Thank you.